otra vez con quién va a venir. Si viene vigilada o si es libre al fin. Estoy aquí dado, porque siempre llega el próximo mes. Hola, muy buenas y tardes lluviosas para todos. Podríamos decir noche también porque ya es de noche, es oscuro esto. Así que esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play, la 101.9. Y vamos a pasar todo el rock de ahí en adelante para que ustedes desgusten de una tarde lluviosa. También tenemos algunos pedidos nuevamente en la semana, como que se han puesto las mujeres de acuerdo en lo que es las baladas nuevamente. Así que bueno, vamos a ver si pasamos. Tuvimos una polémica la otra vez que pasamos, así que vamos a ver si la podemos pasar nuevamente. ¿Cómo anda? Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Y yo soy Sergio. Perfecto, 75%. Queremos comunicarle a la gente que Martín se escapó de la granja. Que si alguno lo ve, por favor llame aquí durante el horario del programa, sino al número de mensajes y bueno, y denos noticias de él, porque se escapó y no sabemos dónde está. Le digo el número así la gente, y por ahí podemos poner una fotito de él en... Dígalo. 11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Para mandarnos un mensaje y participar acá en el programa de La Ciudad Dormida. O bien llamar al teléfono de línea, que es 4698-7213. 4698-7213. Vamos a recordarles a la gente de que hoy al final del día vamos a estar sorteando la remera de Dio, que lo han podido ver en el Facebook, que lo hemos subido durante la semana, también en nuestra página web. Quienes pueden comunicarse, los que pudieron entrar en www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Ahí estaba la remera, salió la foto de la remera, el programa actualizado. Estamos actualizados, ¿no, Sergio? ¿Puede ser con la página de internet? Ya está el programa de la semana pasada y la remera también, la foto de la remera. Fenómeno. Perfecto. Y también en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida. Nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, ahí puede encontrar información de lo que es, de lo que hacemos acá todos los sábados de 19 a 22 horas en la FM Play 101.9. Perfecto. Vamos a decirle que es una tarde, bueno, que ha ganado Argentina. Después pasaremos a hablar de un cachito, no mucho. La otra vez creo que fuimos medio empalagosos con lo del fútbol, de hablar, de comentar y todo eso, que me parece que... Sí, hubo algunos oyentes por ahí que se molestaron un poquito porque... Y yo creo que con razón. Sí, nos colgamos un poco. En un momento le hacía seña a Sergio que corte con un tema, pero estaba tan efervescente el clima acá futbolero que no podíamos parar, así que bueno, hoy ya un poco más calmo, ya el primer partido ganó Argentina. Sobredosis de fútbol y de la selección durante toda la semana, que la verdad que estoy medio saturado. Yo muy poco mundial vi, pero... Argentina, pero yo ponía donde pongas la radio, donde pongas la tele, estaba... Sí. Están hablando del mundial, así que se complicaba mucho todo eso. Bueno, señor, ¿con qué empezamos? La semana pasada no dijo con qué había empezado el programa. Quiero decirle que durante la semana los he escuchado. Igual yo lo había escuchado, lo venía escuchando, pero no es lo mismo escucharlo detenidamente que venir escuchándolo. Y lo hicieron muy bien, la verdad que podría llegar a faltar algún que otro día más. Por favor, no sé a quién dársela en un momento, menos mal que llegó, así que... Pero... La verdad que yo también me sorprendí de haber empezado bien el programa, porque de verdad que estaba con un poco de... ¿Estaba nervioso? Sí, un poco nervioso, porque era mi primera vez, digamos, solo acá en el programa, y estaba muy nervioso. ¿Hoy tenemos historia del rock o no? Traje un poco de... para cortar un poco con la dulzura, como decíamos, de la que veníamos pasando mucha... música un poco light. Los últimos programas traje un poco de thrash metal. Vamos a repasar un poquito la historia del thrash metal y las bandas pioneras extranjeras y alguna que otra argentina también pionera del thrash metal. Así que vamos a tener una sección muy heavy esta noche. Vamos a estar bien arriba, entonces igual vamos a tener que pasar unos temitas que teníamos pedido, así que... Sí, seguramente, y aparte tenemos nuestra sección, que alcanzamos el 38, que hoy le toca a nuestro operador, no sé qué, yo creo que habrá, toda la semana habrá estado indagando distintos sitios de internet, conociendo o discos, sí. Para llegar a la elección del tema. Conociendo cómo es nuestro operador estrella, creo que ha estado indagando por varios lugares y ha hecho sus méritos como para que ese tema esté en el alcanzando el 38. Sí, seguramente lo va a explicar. Bueno, hemos dicho que esto es La Ciudad Dormida, hemos dicho que esto es la FM Play, pero no hemos dicho con qué empezamos, Sergio. ¿Con qué tema empezamos? Hemos empezado con algo de rock and roll de la mano de Viticus. Fugitiva estamos escuchando y después, bueno, el tema de apertura de siempre. La gente de Rante, un saludo y muchas gracias. También como lo de la Bicoca que estuvieron la semana pasada aquí, hemos estado tan a gusto con ellos que la verdad que nos ha quedado un sabor a que puedan volver aquí con nosotros. Sí, la verdad que las puertas abiertas. Muy bueno cuando viene gente a visitarnos, la verdad que la pasamos muy bien, y así que el que quiera venir está invitado. Por supuesto, por supuesto. Vamos, Sergio, con la apertura, con algunos temitas pedidos de la semana pasada, ¿puede ser? Tengo acá un tema de La Renga, ¿no? Que dice... Sí, para el señor Pancho Nadal, que nos había pedido durante la semana y se lo dedicaba a su hermano Beto. Vamos con eso y después con La Naranja. Bueno, Panchito. Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia... Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras. Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era terminar con vos. Por eso esta historia ya habrá muerto con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella, la suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Habrá un siempre para la batalla. La razón que te demora. Si hay una sombra para cada luz, corras a dos. Muy bien, ahí pasaban los temas que estábamos cumpliendo, que ahora Sergio va a decir qué temas estamos cumpliendo. Sergio. Habíamos pasado La Renga, La Razón Que Te Demora y De La Naranja, Buscando Salidas. Muy bien. Bueno, La Naranja la había pedido nuestro amigo Aldo de Independencia la semana pasada, hemos cumplido con él, y para Pancho, Nadal y Beto le dedicamos el tema de La Renga. Muy bien, esto es La Ciudad Dormida, ahí va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y nuestros teléfonos para comunicarse son el 1166-57-2178, 1166-57-2178, y ahí puede mandar su mensaje, que puede decir quiero la remera, y ya está participando por el sorteo que estamos haciendo esta noche acá en La Ciudad Dormida. Como lo ha hecho Raúl del 31, que nos pidió la remera y que decía que quería un tema de Malmsteen, así que bueno, vamos a estar cumpliendo con él. Un abrazo, Raúl. Y también puede llamar al teléfono de línea, que es 4698-7213, 4698-7213. Vamos a decirle que nos pueden escuchar vía internet en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Ahí también pueden hacer comentarios o también pueden pedir temas allí. Pueden aprovechar y pueden pedir temas, pueden anotarse para la remera. Veremos cómo haremos para pagarle, pero... y bueno, vamos a decir que lo de la remera, que estaba la foto, estaban también en la página, ¿en qué Facebook estaba? En el Facebook de nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y ahí va a encontrar el loguito de La Ciudad Dormida, y puede participar, dejar sus comentarios, pedir temas, sugerir cosas para acá, para el programa también, puede hacerlo, o al www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Bueno, vamos a decirle a la gente que vamos a nombrar hasta ahora algunos de los que nos pidieron la remera, y si no escuchan su nombre vuelvan a llamar, porque quiere decir que capaz que no lo tenemos anotado. Héctor, Ana del Afe, Pancho, Ana de Independencia, Elías, Graciela del Afe, Sabri, Daniel, Patricia, Beto, Tumbero, Gastón, Rosa y Raúl. Así que bueno, ya saben que si alguno de los que pidió la remera la semana pasada o la anterior no lo anotamos, pueden anotarse. Me falta uno, Gastón, que es del Facebook, ahora me acordé. Por ahí viste. Ahí está, voy a anotarlo, que él lo pidió por Facebook, así que. Está anotado y está participando por la remera, que tiene que mandar un mensaje y decir quiero la remera al 1166-57-2178, 1166-57-2178, y estamos sorteando la remera al final del programa. Perfecto, perfecto. Yo dice, hola ciudad, pueden pasarme Perfect Stranger o Paranoia, gracias, saludos, Adriana de Castillo, cada vez me gusta más su tema Apertura. Bueno, muchas gracias, Adriana. Y después se está anotando también para la remera, así que bueno, ahora pasaremos a anotar también. No lo tenía anotado, ¿eh? Ve que vamos de a poquito. Usted, si se acuerda de alguno que haya pedido la semana pasada, porque yo no estuve. Falló el sistema. Se nos cayó el sistema, vamos a decir. Se nos cayó el sistema y bueno, ahora tenemos que... Nos olvidamos el bolillero, así que vamos a tener que improvisar. Sí, la verdad que... bueno, qué bueno. Vamos a seguir cumpliendo, tenemos algún temita... ¿Algo que quiere hacer? Sí, tenemos Rata Blanca y Mago de Oz. ¿Cómo quiere hacer? ¿Mago de Oz, Rata Blanca o Rata Blanca, Mago de Oz? Vamos Mago de Oz y después Rata Blanca. Bueno, hasta que el cuerpo aguante, Mago de Oz y la otra cara de la moneda, Rata Blanca. Perfecto. Puede

11-66-57-21-78. 11-66-57-21-78. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213. 4698-7213. Es difícil hablar con la boca llena, pero es más difícil cuando se te tapa la nariz. Es complicado. Tenés que probar eso. No, sin querer he probado varias veces. O si no, también puede llamar al teléfono de línea, que es 4698-7213. 4698-7213. O también puede entrar en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, y ahí puede encontrar varias cositas que de lo que hacemos acá en La Ciudad Dormida. O en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Bueno, vamos a decirle a la gente que hemos pasado un tema de Mago de Oz. ¿Cómo se llama el tema de Mago de Oz, Sergio? Sí, se llamaba Hasta que el cuerpo aguante. Lo estamos matando, Sergio, le estamos tirando unos misiles. Lo estamos probando a ver cómo reacciona, la verdad que muy bien los reflejos. Yo quiero decir que sigo masticando. Y bueno, lo había pedido en la semana Adriana y se lo quiero dedicar a nuestra amiga también del Facebook y nuestro oyente aquí, Ana de Independencia, así que bueno, muchas gracias y se lo dedicamos a ella. Quería contar que Adriana, que decía que le gustó, que cada vez le gustaba más el tema apertura, quiero decirle que en nuestro blog, que www.laciudaddormida.com.ar, ahí el otro día entré y encontré el tema apertura ahí para poder escucharlo, y la verdad que muy muy lindo el tema, obviamente, pero queda muy bien ahí el tema puesto en el blog para que cualquier oyente o cualquier persona que entre en el blog pueda escucharlo. Muy bueno. Y bueno, acá dice, el de Mago de Oz me lo dedican, por favor, que me encanta. Aguante, Mago, dice Ana. Bueno, gracias, Ana, por estar del otro lado. Después dice, hola, gente, quería que me pasen algo más pesado como Kill With Engage o Lamb of God, dice. Puede ser. Saludos, Nico, dice. Bueno, muchas gracias, Nico. Ahora te estamos anotando. Ahora le voy a anotar a Sergio para que alguno de los temas que vos quieras te los pasemos. Ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a recordar que dentro de un rato vamos a estar escuchando algunos temas de thrash metal. Perfecto. Hablando que ya una gente quería escuchar algo pesado, vamos a tener unos cuantos temas de bandas pioneras del thrash y alguna que otra bandita de acá también, así que vamos a darle un poco de... vamos a hacer rugir un poco acá la ciudad, despertar. ¿Qué le parece si inventamos el horror del tema de Rata Blanca? Dígalo usted. Sí, no, porque si no quedamos, vamos a quedar como que nos hicimos los boludos, algo así, ¿no? O le erramos mal o lo hicimos los boludos. No, pues yo quería pasar el tema el otro lado de la moneda. Eso quería, ahora eso era cuando querías arreglar el error sin decir que nos equivocamos. Claro. Ahora decir la verdad. ¿Y ahora, Sergio? Sí, pasamos un genérico, pero lo teníamos, acá está. Y si quiere lo pasamos, sí, ya les... No, lo pasamos después lo pasamos. No, ahora. ¿Quiere pasarlo ahora o pasamos ahora? Pero yo lo dejaría para después, ¿no? No podemos hacer esperar. Después, porque... ¿Usted qué es lo que maneja los controles? Yo estoy intrigado del tema que pudo haber traído Sergio para hoy, para la sección de Alcanzarme en 30. Vamos a decirle a la gente que por ahí nos escucha recién hoy por primera vez o algo. Tenemos una sección que dice... Alcanzame el 38, porque son los temas depresivos, los temas que alguno, por más bueno que esté, puede ser la banda que más te guste, puede ser la banda que menos te guste, cada uno lo elige por algo en especial, cada uno tiene su forma en especial. El que hizo el tema apertura fui yo con un tema de R.E.M., Everybody Heart, y acá nuestro amigo Pablo Lautaro. Y con Mother de Pink Floyd, un tema muy profundo. Y lo subí a nuestro Facebook, al videíto, y para que la gente vea con la letra traducida al castellano, así que quedó lindo, un gran tema. Pero sí un poco. Te agarren un día de bajón y sí, no sí, sé sí. Si llegas a mañana. Y bueno, y todos durante nosotros los integrantes aquí tenemos un tema que siempre vamos a tener así que hoy le toca a nuestro operador Manos Torpes. que lo estamos tirando la decisión y bueno, cuando él quiera lo va a pasar, así que no hay problema. Debe estar juntando las balas. Está juntando las balas para... Está encañonando el tema. Sí. Igual, hay muchísimos temas para elegir, creo que a medida que uno fui pensando que cuál puede ser el próximo tema que elija, y ya encontré varios y... Ah, vio la verdad que... Está bueno, está tentado, vio que qué bueno que... Y es bueno tener un solo tema por semana, porque si no, pasaríamos y tiraríamos el programa abajo. Pero yo quisiera mandarle un saludo a nuestro amigo Lucho de La Rocola, que no le pude contestar porque la verdad estoy tan rata que no tengo crédito, recién hace ratito cargué. Así que sepa disculparme, Lucho. Y que él tiene su programa aquí en La Play de los días de semana de 17 a 19 horas. Así que escúchelo a Lucho con su Rocola en la semana. Vamos a decirle que los chicos de Lo Que Se Siente, el gran programa que nos sigue a nosotros, se han pasado a los martes y están de martes de 21 a 23 horas, así que... Le mandamos un abrazo y un beso a Alicia, que nos ha dejado un mensajito ahí en el Facebook. También a nuestro amigo Johnny, el operador del programa, que la verdad que nos han hecho el aguante cuando estuvieron aquí, han aguantado que le entreguemos a cualquier horario y que, bueno... Hasta la semana pasada. Claro, hasta la semana pasada que ya... No. Y encima nos escuchan, o sea que la verdad que doble agradecimiento y... Por supuesto, así que... Bueno, muchas gracias a ellos por estar del otro lado. Y un saludo también a la Cris, que está los lunes, miércoles y viernes de 15 a 17 horas. Aquí por la Play, por la 101.9. Bueno, Sergio, ¿con qué seguimos? Chunk of Heart, Bruce Dickinson, pedido por Adriana de Castillo, si no me equivoco. Perfecto, perfecto. Vamos. Te despierta. Cubres el mundo con tu excusa.

con un motivo de Ronnie James Dio, que va a ser sorteada acá en la última hora del programa. Es 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, y nos ponen quiero la remera, que están participando por el sorteo que se va a realizar hoy en el fin del programa. Y nos puede llamar también al 4698-7213, 4698-7213, y también decir que quiero la remera, así que vamos a estar sacando fotitos también de sorteo para comprobar la legitimidad del sorteo, y vamos a decir también que quién fue el ganador, que ya sorteamos varias remeritas y subimos la fotito, todas las cosas que pasan acá en la Ciudad Dormida, en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, o en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Esto es La Ciudad Dormida, el rock te despierta. Y había pasado Bruce Dickinson. Quería preguntarle a Sergio si tenía el nombre del último disco reciente material de Iron Maiden. The Final Frontier se va a salir el 16 de agosto. Salió. Muy bien, ahí. Se anunció hace días, el 8 de agosto, el 8 de julio se anunció. Perfecto. Antes de eso, perdón que lo saque, vamos a nombrar que el tema de Bruce Dickinson iba dedicado a la Rubia de Castillo, el tema de Aerosmith iba dedicado a Ana de Independencia, el tema de Rata Blanca iba dedicado a mí. Quería escucharlo hacía rato, que quería escuchar el tema. Y el de Cinderella iba para el señor Ricardo de aquí de AFE, que la semana pasada nos había dicho algo de Cinderella, y bueno, decidimos pasarle un temita de las tan buenas baladas que tiene Cinderella, así que para él. Ay, ¿podemos cortar con la dulzura ya con esto definitivamente o tenemos que seguir? Porque la semana pasada no me funcionó para nada a mí la anterior. Ah, ¿no? ¿Se acuerda que habíamos pasado sí, un olé? Sí, no me sirvió de nada. A ver si... No. Nah, ¿cómo que no? No me sirvió de nada. Llévese un CD de acá. Llévese un CD, escúchelo. Hay que ser sincero. La verdad, que no me sirvió. Me gusta la sinceridad esa, que prefiero eso a las fanfarroneadas de algunas personas. Seis veces. No me sirvió ni una vez. Basta de amor, porque al final no trae resultado. ¿Así? Sí, pero en algún momento por ahí va a resultar. Tiempo al tiempo, vamos a darle tiempo. Tampoco queremos que sea... Claro. No es mágico, no hay nada mágico. Así que, bueno, ahí estamos nombrando el nuevo disco de Iron Maiden, porque quería nombrarlo, porque es una banda muy, creo, emblema de acá, de la Ciudad Dormida. Sí, es la banda más, junto con Rata Blanca, de las bandas más pedidas. Así que vamos a tener muy pronto a Sergio, seguramente, haciendo su sección de picar el nuevo material de Iron Maiden. Ya casi está ansioso por poder presentar ese material, que muy bien lo hace, así que... Y hablando de material, tenemos el último disco de Slash, que sacó este año, que está ahí, viendo si entra o no entra al programa. Vamos a ver. Está golpeando la puerta. Dice, si ustedes aceptan, lo picamos un poco al último Slash. Yo quiero decirle que... Podemos repartir, hacemos la sección Trash, pasamos unos temitas y dejamos para la semana que viene también algunos temitas. Sí, eso sí. Vamos a definir la producción. Estamos haciendo producción al aire. Queremos contarle que estamos en vivo. Porque no, está muy bueno el disco de Slash, que lo he escuchado con muchos invitados, y que también para que la gente pueda escuchar. Hola loco, muy buena la radio, si pueden pasen Bajo Control de Rata Blanca, dice. Bueno, muchas gracias, y ahora te estamos anotando, así que ahí viene acá con Bajo Control, bro. Ahí va, ya la... Seguimos produciendo en vivo para la gente. Bueno, Sergio, ¿podemos seguir con algo ahora que te veo entretenido? Seguimos con los pedidos, para no atrasarnos, Deep Purple, Perfect Strangers. Oh, qué tema. Get it.

Sábados de 7 a 10. El rock te despierta. La ciudad dormida. Thank you. largas noches, salvando soledades de camino de inconsciente. El fumar es perjudicial para la salud, pero hay preso su paquete. Quemado gente para quien carga su cruz, y vecino puede no pisarse. El fumar es perjudicial para la salud, lleva impreso su paquete. Quemado gente para quien carga su cruz, y vecino puede no pisarse. Muy bien, ahí seguíamos pasando un poco de música, cumpliendo con nuestros oyentes que nos han pedido varios temas y todavía los pedidos que tenemos encima, así que tenemos bastantes pedidos el día de hoy, así que por ahí si llega a quedar alguno colgado, les pedimos disculpas desde ya, pero van a ser cumplidos el sábado que viene, seguramente como lo hicimos hoy con los que quedaron colgados la semana pasada. Y muchísimas gracias por los mensajes y por participar de La Ciudad Dormida. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9. Y nuestros teléfonos para comunicarse y mandar mensajitos, decir, por ejemplo, hoy tenemos la remera para sortear, así que no, solamente tienen que poner quiero la remera en un mensaje de texto al 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, o llamar el teléfono de línea que es 46 98 72 13, 46 98 72 13. Bueno, vamos a decirle a la gente y mandarle saludo a nuestro amigo Johnny y Alicia que están del otro lado escuchándonos, que nos pidieron tema de Alma Fuerte. Ahí Sergio ha elegido un tema, le pido uno para ellos, así que ¿con qué cumplimos, Sergio? Porque pasamos varios temas. Ah, y Mustang nos había pedido Raúl. Así es, Darnley's Castle de Ingrid Mustang. Antes estaba Deep Purple con Perfect Strangers, Tren Loco, Fuera de la Ley y Alma Fuerte del Fumador. Perfecto. Muy perfecto. Bien, cuánta música en la ciudad dormida. Sí, porque hemos tenido varios pedidos. Mucho y pedido. Creo que no vamos a llegar, así que vamos a tratar de hablar menos y poner un poco más de música. Sí, ya estuve pidiendo disculpas por ahí. Vamos a mandarle un saludo a la gente de Sincrónicos que iba a estar hoy aquí en nuestro programa, pero debido al mal tiempo y a que ellos son de Marcos Paz, no van a poder llegar. Y lo dejamos para cuando ellos quieren venir la semana que viene, y cualquier cosa nos avisan. Y no hay drama, está bien. Los esperamos acá con... como La Ciudad Dormida lo sabe hacer. Como... y como cualquier banda que quiera mandar su material y presentarlo acá. Si se quieren presentar, mejor, porque nos gustaría tener el contacto con ellos para que ellos puedan sentirse a gusto aquí y poder expresar lo que quieran, que tienen el micrófono abierto, por supuesto. Sí, también lo mismo con los oyentes. Hemos tenido varias visitas de oyentes acá en La Ciudad Dormida y también la han pasado muy bien. Así que, y nosotros también, obviamente, así que están invitados. Bueno, quería hacer una breve reflexión de algo, como La Ciudad Dormida también tiene a veces su espacio de reflexión. Y estuve como en estos días, última semana, uno abre el diario y ve tantas, o mira las noticias y ve tantas cosas que a uno por ahí lo sensibilizan un poco. Y un poco de bronca también, muchísimas cosas que, bueno, como en este espacio también lo tenemos de reflexión, vamos a nombrarlo. Por ejemplo, una cosa que me ha sensibilizado mucho fue el día, por ejemplo, de los de que estos trabajadores de los que trabajaban en esclavitud directamente y salieron a defender a aquello, su fuente de trabajo. Ese fue un día, por ejemplo, que a mí me no sé, fue algo fuerte ver esa imagen de en un... Dependiendo cómo estaban siendo explotados y ellos defendían el trabajo, como si fuera, decía, en nuestro país nos tratan peor o tenemos peores condiciones de trabajo que aquí, y aquí se lo estaba esclavizando y se lo estaba maltratando psicológicamente, ¿no? Claro, eso es a lo que voy, como que... Claro, no conoce, quizá porque no conocen otra forma, o sea, viven encerrados en lo que le dicen, en que eso es lo que hay y nada más. Entonces, bueno, quizá por ahí venga el problema, así que no es una cuestión de culparlos a ellos, decir, pero es como decir, están encerrados en algo. Ahí habría que salir un poco, ver, pero no tienen esa posibilidad ni se las dieron tampoco, porque están en una cueva prácticamente, así que bueno, esa fue una de las cosas. Después, por ejemplo, lo que pasó con el tema del petróleo, del derrame de petróleo, también es algo muy fuerte verlo. Usted, Juanjo, que creo que habrá podido ver las imágenes de esa catástrofe ecológica, la verdad que da mucha bronca, pena. Lo que pasó en Estados Unidos me trae sentimientos encontrados, diríamos, podríamos decir, porque es una de las grandes potencias que explotan lo que es los recursos naturales y a su antojo, y son los que ponen restricción a los demás, ¿no? Y por eso me trae cierto, ¿cómo le puedo decir? No me cae bien y no sé si también. Voy a explicar por qué digo me cae, porque que le pase algo, un desastre a unas personas así, hace que por ahí puedan replantearse algunas cosas que por ahí, ¿cómo te puedo explicar? Algunas cosas que ellos saben que están haciendo mal, las siguen haciendo mal, y la verdad que pruebas con la naturaleza, la mayoría de las pruebas que hace la parte de la militar, lo hacen todo con lo que tiene que ver la tierra, y más con, bueno, como es hecho parte del petróleo y todas esas cosas, y ha invadido tierras, ha adueñado a poblaciones, ha aniquilado poblaciones debido al petróleo. Justamente el petróleo ahora es lo que esta mancha de petróleo es lo que justo ahora lo está haciendo una catástrofe ahí. Y mal, me siento mal por lo que se destruye de parte del planeta, que se está destruyendo y se va a seguir destruyendo más, porque esto avanza y no se ve que tenga una forma segura de poder, ¿cómo te puedo decir? Una forma segura de que vaya a pasar algo bueno. No creo que pase algo bueno de aquí a futuro con eso, ¿no? Muy bien, la verdad que muy bien, Juanjo, y bueno, está bueno ese espacio de reflexión y cómo lo has hecho. Y hablando del tema de conquista y todo eso, también hay otro tema. Uno da vuelta, ese día, por ejemplo, doy vuelta a la página y me encuentro con una flotilla que han destruido humanitaria por el tema de la Franja de Gaza, y la verdad que también fue un tema muy, muy fuerte que siga a través de la historia y de los años, siga pasando lo mismo sin resolver nada. Y encontré una reflexión que me pareció muy buena de la verdad que la persona que lo escribió no tengo pero bien la fuente de dónde viene, pero es una persona que está que es de Israel, así que me parece muy buena que ver esta reflexión que sobre ese tema, que dice por el sentido de la fuerza, ¿no? De aplicar la fuerza a todo, querer solucionar con la fuerza. Dice, una y otra vez nos imaginamos que podemos resolver por la fuerza todos los problemas en que estamos. Para un hombre con un martillo grande, dice el refrán, todos los problemas parecen un clavo. Haciendo alusión a este tema del grupo Hamas, que quieren aniquilarlo como sea y tiran bomba para eso, en algún momento se dijo la guerra de la paz, porque como una guerra va a traer paz, dado que la devastación que hacen con la gente. Bueno, eso cada uno quieren, por la lucha armada, quieren sacar la lucha armada, y yo no veo otra cosa que no es lo que sí. lo que parece, ¿no? O lo que quieren hacernos parecer. Claro, claro. Y bueno, y acá entonces dice, hace una hincapié en lo que son las ideas también. Entonces me pareció, por eso me pareció buena esta reflexión que dice, Hamas puede ser derrotada por la fuerza de las armas. O se supone que quiere ser derrotada por la fuerza de las armas, de que el problema palestino puede ser aplastado en lugar de ser resuelto. Dice, pero esta organización no es solo una organización terrorista, es una idea. Y una idea desesperada y fanática que surgió de la desolación y de la frustración de muchos palestinos. Ninguna idea ha sido derrotada jamás por la fuerza. No con un cerco, no con bombardeo, no aplanada bajo paso del tanque o no comandados por la marina. Para derrotar una idea tienes que ofrecer una mejor idea, una idea más atractiva y aceptable. La única manera que tiene Israel de marginar a Hamas es que pueda llegar rápidamente a un acuerdo con los palestinos sobre el establecimiento de un Estado independiente de Cisjordania y en la Franja de Gaza, según la definición de las fronteras de 1967 con su capital en Jerusalén Oriental. Así que bueno, me pareció muy buena esta reflexión que he encontrado para compartir con todos acá en la Ciudad Dormida, y elegí un temita como para paliar todo esto que Sergio ahí lo está. Dale play nomás al rock and roll.